día a día y sobre todo en este momento tan difícil, pero que nunca bajamos los brazos y siempre estamos para acompañar a la familia, a los niños, a las niñas, a nosotros, y para reivindicar este hermoso trabajo de poder crecer junto a nuestros alumnos y alumnas. Bueno, feliz día para todos y todas. Un cariño muy grande. Orgulloso de ser maestro y maestra. Buenos días, compañeros de la gráfica. Lo sigo como todas las mañanas el programa, hoy más tranquilo en casa de Franco. ¿No les parece que estamos muy quietos? Demasiado quietos estamos. La CGT, mucho no va a mover, ya sabemos lo que tenemos. Que eso es una materia pendiente, hay que limpiarla. Necesitamos representantes de los trabajadores, no gordos aburguesados, cómodos en sus sillones. Nos tenemos que empezar a mover. Le gusta hacer scratch a la derecha, le gusta el micrófono. Es hora que empecemos a hacer caravanas al Grupo Clarín, a las puertas de las empresas, a la puerta de sus casas. Ojo, no da mal resultado, ¿eh? Uno de los socios de Vicentín aguantó una marchita nada más. Explotó como un zapallo. Hay que mover el culo, compañeros. Luche y se van. Hay que sacarlos de en serio, porque si no vuelven. Si no vuelven. Un abrazo enorme, buen fin de semana para todos. Aguante la gráfica de la 39. Un abrazo enorme. La historia universal de la música. La trae Manu Gómez en La Tranquera Abierta. Para ti, Cholo, con cariño. Muy buen viernes, feliz día, Manu Gómez. Muchas gracias, Lucas, querido. Feliz día para vos también, docente militante. Bueno, compa, ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando una grabación hermosa. Son los carnavales de Haití de 1968. Este es un recital en vivo con una redigitalización hermosa, que mira, ni se sabe que es en vivo casi. Qué lindo, a ver, escuchen, carnavales en Haití, a ver. Manu, cantan en creol, ¿no? Sí, señor, exactamente, seguimos en la línea. Cantan en creol. Cristolada de natividades, africanías y españolías, francesas en este caso. Qué lindo. Sabés que estuvimos en Cuba con el Manu Rivas y todo el equipo de gráfica, visitando una radio de onda corta, Radio Habana, que transmite en 7 idiomas. Uno de los idiomas que transmite es en creol. Y toda la historia con Haití, que es emocionante, porque la Revolución Cubana le dio a todos los haitianos seguridad social como una compensación a la esclavitud, por los esclavistas cubanos que traían a los haitianos. Qué emoción eso, ¿no? Digo, porque Haití es el país más castigado del continente. Totalmente. Haití, con los dictadores, padre, hijo y demás, ¿no? Claro. toda una historia dentro del modernismo, digamos. Si bien fue el primer país revolucionario a nivel latinoamericano, luego, bueno, estas políticas duras y la fuerza militar hicieron su trabajo, pero bueno, siempre hubo resistencia, siempre se quedó. Y esto, por ejemplo, este artista es Nemours Jean-Baptiste, que es este militante del Creol, donde esta banda que crea él, primero crea la banda internacional allá por fines de los 50, uh-huh. Luego se desprende, digamos, se hacen dos bandas distintas y con la misma idea, no por disyuntivas internas, sino como forma de seguir ampliando los horizontes de esta militancia creón, ¿no? Entonces forma su banda y a fines, allá por el 63 más o menos, comienza a incluir más instrumentos a este sonido local de creol, del creole, ¿no? Mete la guitarra, el tambor, el cencerro y el ton de piso. El ton de piso es lo que conocemos como la chancha de la batería. Sí. Ese tambor de mediano grande, muy lindo, lo incluye también dentro de esta gran orquesta, ¿no? En aquellos años tenían muy fuerte arraigo, las bandas estaban entre el Big Band, que después derivó en jazz, que eran estas grandes bandas con maderas, vientos y cuerdas, y por otro lado estaban los grupos que se sentían más atraídos y con ganas de hablar de cosas locales, de problemáticas locales, y lo hacían a través de la rumba, el bolero y el merengue. Entonces, es toda esta mixtura que se va creando es la que desemboca en todo este gran movimiento que es el criollo jazz antillano. Qué lindo, ¿eh? Esta es la música universal. Esta es la historia del Manu Gómez, que ahora ya se viene conectado con el Agus Montenegro. ¿Cuál es el segundo track, Manu? El segundo es la Orquesta Tropicana. Pero un dato más. Este grupo internacional, esta orquesta internacional formada por Baptiste y otros más que luego vamos a ir desarrollando, sí, son los creadores del Compás Direct. El Compás es un ritmo llegado de Angola y a Haití y demás Antillas. Ajá. Y se convierte, una de las ramas del compa es el soul, que pasamos la tranquera anterior, es uno de esos ritmos, deriva de ahí, que luego también aparece por Brasil, ¿no? Y pero nace acá a mediados de los 50 el compa direct, que es este ritmo africano, pero ya con estos nuevos instrumentos que le dan una sonoridad distinta. Muy bien. Ahora vamos a ir con la Orquesta Tropicana de Haití, que nace a fines de los 50, con Fácil Agapti, un local de allá interesante que también desarrollaremos más adelante, uh-huh. Donde se arranca directamente con la música popular de Haití. Muy bien, Orquesta Tropicana de Haití. Así que este es un homenaje. Juliana es un homenaje a Pupo Baloy, un dominicano que se especializa aún está con nosotros, en salsa, son y merengue. Qué lindo. Para que sepas de mí y sepas cómo me encuentro, solo por querer de ti. Sincero, y por ti mi papi me haga, se murió de sufrimiento. Yo nada ayer conocerte, pedir no puedo. nombre y apellido, belleza que no tenía, me sacrifiqué por ti, porque por llegar al cielo, y mira cómo me pagas. Y metemos en la cancha a Agus Montenegro. Compañerazo, ¿cómo le va? Buen viernes. Buen viernes para Lucas, para Manu Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Bueno, a ver, ¿cómo conecta esta tranquerita con la literatura? Me encanta meterme en la tranquera abierta. El autor haitiano que pensé para arrancar se llama Jacques Roman. ¿Está bien? El otro día hablábamos de César y de la negritud en Martinica. En Haití todo pasa antes, ¿no? De hecho, incluso la independencia ocurre antes con un nivel de vanguardia pocas veces visto, ¿no? La Constitución, está esa frase sorprendente que dice de 1805, que dice, a partir de ahora todos los ciudadanos haitianos serán denominados negros. Con lo cual se evita un gran problema de tener ahí dando vuelta gente que piensa que no es negra o que dice, no, yo soy café con leche, yo soy distinto. No, ahora son todos negros. Y también ocurre antes un movimiento similar a la negritud que se llamó indigenismo, del cual este hombre, Romain, era uno de sus fundadores. Fue un escritor, secretario general del Partido Comunista Haitiano y heredero de una parte de la oligarquía mulata de terrateniente, que sin embargo, como pasa a menudo con los hijos de la oligarquía, se dio vuelta básicamente con toda la furia y empezó a militar una militancia muy concreta durante la ocupación de los Estados Unidos en la isla, ¿no? Que duró desde el 1915 a 1934 aproximadamente. Y con esto, escribiendo poemas, cuentos y novelas, lo que planteó Romain, entre otros, fue recuperar las tradiciones negras, sobre todo la religión vudú, ¿no? Que estaba en persecución por parte del catolicismo. Recuperar la autoestima de ser negro. Esto que mismo que charlamos con la negritud, pero un par de años antes ocurriendo en Haití. Incluso ir más allá de lo regional o del ámbito nacional, y ahí está su pensamiento de corte marxista, que César también tenía, pero un poco más lavado. Creo que también fue miembro del Partido Comunista, César igual. Y con esto apuntaba a eso, ¿no? Salir un poco de la cuestión solo regional e integrarlo a la cuestión mundial. Y después superar la crisis interior del haitiano, esto que charlábamos la otra vez. ¿Cómo vas a solucionar los problemas que tenés afuera si ni siquiera el interior mismo de cada haitiano encuentra un camino correcto? Se encuentra a sí mismo, no se encuentra a sí mismo, no se conoce. Para eso hay dos cuentos que están online, están traducidos, la Biblioteca Ayacucho. Uno es Prefacio a la vida de un burócrata y después el otro es Propósito sin consecuencias. Son lindos cuentos que a la vez la antología viene con los poemas. Y acá se nota también otro autor, que solo lo comento, que es un etnógrafo y un autor, uno de los autores principales de Haití, que es Jean Price Mars, que habló de algo de lo cual nosotros hablamos aquella vez que hablábamos de algunas películas sobre las Islas Malvinas. El bobarismo colectivo. Un montón de gente, dice Price Mars, en Haití, probablemente mulatos y parte de cierta oligarquía, cree algo que realmente no es, cree ser algo que no es. Entonces dice, mientras más nos creamos franceses de color, menos haitianos vamos a ser. ¿No? Una gran definición de cómo se relacionan la nación y la etnia o el color de piel en este sentido. Muy lindo, ¿eh? Recomendaciones literarias y música. Manu Gómez, ¿cómo cerrás? Cerramos con esta idea que venimos trabajando, ¿no? 500 años de historia de Colonia, que aún sigue vigente, no hacen una rompedura de resistencia. La resistencia se encuentra en nosotros y en cada parte de toda nuestra Latinoamérica. Gracias, Manu Gómez, querido. Gracias. Buen fin de semana, amigo. Igualmente para toda la gráfica. Un lujazo, ¿eh? Manu Gómez junto a Agustín Montenegro, La Tranquera, que ya es La Tranquera Literaria.